Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi gente, ¿cómo estamos aquí? Una nueva programación de Fusión Mental. Viejo Sabic, viejo Cristo ya volvió, ya no es omnipresente. Ahora está presente. Y estamos aquí también, ya saben, yo soy Favo. Otro programa aquí, panas, bacán. A la gente que nos sintoniza, hoy tenemos grandes sorpresas. Vamos a sortear un trabajo aquí de mi pana Sabic, de viejo Oscar. Vamos a hacerles una pregunta y estén atentos. Pilas, pilas. Bienvenido nuevamente acá a la Fusión Mental. Bueno, mi gente, estamos aquí con toda la energía. Un día más aquí en la Fusión Mental, locos. Igual como ya lo dijimos, vamos a estar sorteando ahí un trabajito que hice y me gustó, para ver si igual la gente que se engancha ahí esté pendiente. Igual que en el transcurso del programa vamos a lanzar la pregunta. Esténse pilas, mi gente. Igual como ya lo dijo Favo, ¿no? Ahora sí, Cristo está ya presente, ya. Ya no está ni presente, loco. Hola, hola. De ley, loco, Cristo, una vez ya tenerte aquí, bro. Bienvenido. ¿Qué tal, mis panas? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, con esa gente bonita que siempre nos acompaña en Fusión Mental, Pito. ¿Pero qué será, muchachos? Comencemos con una musiquita, ¿sí o qué? Para ponernos en ambiente, igual. ¿La pregunta la mandamos después o la mandamos ahorita? En el transcurso del programa, ¿sí o qué? De una, de una. Pilas, mi gente, igual, una pregunta que... panas, para que estén viendo, para que estén viendo el programa, estén pilas, y si responden bien, entran al sorteo de... ese gran trabajo aquí de viejo Oscar. Ya, mi gente. Ahorita vamos con el tema de Retina Floja, ¿sí o qué, Fao? Retina Floja, Movimiento Original. Ya, de una. Yo, Shinayomi Kanchi, desde la 593, Los Ning, Wandra Música, Tower Rap. Que bestia dirá, yo. Calla el pingo, chari, canica, y tu no con agua. Chay pa chapi, guaki, wambra, kuna, ya rapiaca. Checa, manan, ringa, papas, natiaca. Kunan, musu, wambra, kunata, pa guachasca. Amaman, yaspa, sinata, yaspa, con manchuraspa. Amaman, yaspa, amaman, yaspa. Na indin, dig, briga, upaya, y caita, uyaspa. Dispa pas que gusto yang litri afia cada jin horizonte son mi fin. No hablo como un malandrín, es un consejo de los niños, hermano, pa ponerte en claro, vociferando siempre el barrio Montserrat desde Guachalado. Rap Quichua manifiesta algo insólito, hip hop de la mano de un corazón indómito. Lo que presento aquí es el primer round, rap Quichua directamente de los underground. Yo, Nacho Uya Panguijala, yao, rap Quichua directamente de los underground. Yo, tocado nuestro turno en esta fila, Ottawa Rap, Wambra Música con bomba fila. Lo que hacemos, lo hacemos de forma pública. 593, Guachalado, Wambra Música. 1, 2, 3, me quito el estrés para ponerme ready y conectarme con mi gente. Mira que puedo bailar sin necesidad de rumba. Mira que puedo pelear sin necesidad de golpes. Shinayami, Shinayami. Rita kunapa yuya isa nyo kama nga panchi Riku isa riku isa Ama nyo kama kati nata nuka runa kuna manzaichi Kai pasha kunapi hari hari kapalini Shinji shinji mipurini Ika supai kunata yale kani Watar kani shinji runa tigrar kani Nyana manjani chungu kilkaita Kai pini turani nyuka yuyaita nyuka takita Nyuka banyanda kadisha muskita pata jisha Patarisha punja punja ya chahusha Usu kwambra kunata yuka takiwa ya kachingapa sa muskani Traigo la sombra a tu cerebro cansado Mi lengua nativa lucha no se ha doblegado Dali yuya y kunata hakapa namashita y musu yuya y happy Maka na kutigra y naka usai karandiskaku Pachaka mata punja punja pasinisu Taita mama waiti kuna manda kurmas papa satarisu Yeah Yuyay ko nata apa mo ni kang gunap Umago na manchayang gapa Nyabi ko na tapat kang gapa Pagsame kang gapa Change bus pa po ling gapa Poko dis pa merang gapa Ko na simitatar kong gapa Kasi pa Mukit po ang chakong chi Latino Amerika Hindi ka nata de ko trenchi Ama yuya ama chua Ama kija kai chu Maske jeme tawa Tapi baza mo pa chai chu Shinami Yabus matal ko payari Pasara tami kunchi Shai ko pasara Tapunta sa asa Tarunta sa mi pianchi Shinami pianchi Kit ka tarimanchi Uso kuna manda, waiko kuna manda, marikanchi Pichika, wata wata kuna Pajaliska, chinji kausai kaspapas Mana chinga diska Katuntai ta kunaka, pakta kaska pundaka Chukbagi jami kaska, kachari chita Mimas kaska kunaka Taja ta kati na kanchi Harpa manda yago baza katari shunchi Na shukya chun chauka mi kanchi Runa kuna kaspa, runa jata kashunchi Kai, yuka aitu jata manda Katun jata kuna pami kango Jadal kampo la shida Kai Takispa, tuya y kunata, uya spa, supunja, kaya munka mala, kuata, uya spa, machanga kamang, intirai mi pirita, boy, aya yo, chien, chien, intirai mi pirita, intirai mi boy, aya yo, chien, chien, intirai mi pirita, intirai mi, tu curia, chang mi, acerta, wambra, calpitan, que, alba, mata, goyo, chien, que, mai, que, calpa, pa, cari, cari. Terrible que contra puedo borrar mi felicidad que no se puede comprar en la cocina listo para recargar enrolar regresar a casa para rapear mejorar mi cambiante que de mi mamá pues otro tachón con tal de superarme a medias no voy ni vengo pana dice que tengo que tranquilizarme porque a usted se desmaya en el viaje loco que vengo a regalarle veía napa y pipa se ya chihuay ni pinamuna Parlanga paro con agua, el moderecho generación en representación de esa tierra, ni la rapera bonita autóctona, donde te hace guambra, serrano moreno, ñañito de Otavalo, jamando mágica desde guambra, hasta patar un pie, chicha, diselta y tapundad, para que lo más suba, suba, la ya senta, mi hijo, hasta dos, yo siete maravillas, para ella, amor, bebida de Dios, quita mi indalai, su tratando del mundo, esta es mi raíz, las cositas de mi pueblo, pura y cultura, que también hacemos raba, ponte magia y papel, sin importar de aquel sendero, mal abuelo, sé de dónde vengo y hasta dónde voy, el momento es hoy, doy hasta el último aliento, no sé qué que nada me decía, al final de la regla, veré la sorpresa, si te persevera de toda manera, rima verdadera, voy a por la suerte, siendo la conexia, los elementos a los mijines, alzando bandera, buena conexión de manifestación, cero, soy yo, en donde quiera, yo lo hago a mi manera, pongo aquí le rota, guarda para que usted vea y sienta, mienta, no mienta, de la ¡Ey, ey, ey, gente! Estamos de vuelta. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Se dieron cuenta, Favo, Cristo? Ah, ya saben, es pilas, para que la gente esté pilas, ¿sí, para, que se pongan, para que pongan atención al... a los maestros. De ley, mi gente, de ley, pero acabamos de escuchar el tema de Boombox Killa, ¿sí o qué, Favo? Claro, eso representando fue. Boombox Killa, Sumainin, el JHS, ese Don Gato, Don Crack, Amaury, PKDR, Saqueo, producción, Carter Beats, eso fue Boombox Killa, un rap en Quichua, panas, bacán, boy. Bacán, mi gente, qué bacán que se dé apertura a estos nuevos proyectos, ¿no? Como mismo se lo dice ahí, ¿no? En la descripción del video, ¿no? Es un proyecto más influenciado a la lengua nativa, que es de aquí de Ecuador, ¿no? Igual la lengua quichua, que sinceramente deberíamos tener en parte esa cultura ancestral, ¿no? Esa cultura indígena, igual como se aproxima también la fiesta del Inti Raymi, las fiestas del sol, ¿no? Qué bacán igual poder compartir también esta música, ¿no? Que en sí es quichua, es hip hop, lo que nos gusta a nosotros, a toda la gente que está enganchada. Y al fin y al cabo es en lengua nativa, ¿no? Pero qué bien, ¿no? Que igual pudimos ver ahí un poquito, unas mezclas, ¿no? Un poco de hardcore también, ¿sí o qué, Fau? Qué bacán, loco, sí. Es bacán porque comparten estilos, comparten culturas, como es el hip hop, que es una cultura urbana, yeah, pero de Estados Unidos. Y compartiendo con como es el quichua, con ese idioma, que también deberíamos recalcarlo, ¿no? A veces... Y claro, cuando me dicen que es del rap del Ecuador, yo puedo decir, esto es rap del Ecuador, esto es rap latino, esto es rap latino, andino, rap ecuatoriano, loco, de ley, loco. Pero qué bacán, loco, Favo, ¿qué será? Ya de ir mandando la pregunta igual para que la gente cache. Ahí sí la pregunta, Favo, ¿sí? Claro, claro, loco, igual ahí para que estén, pónganse en on, pónganse pilas con esa lección. A ver, pilas. La pregunta es... ¿Cuánto switch aguanta el cuerpo humano? Oye, aguanta, esa no es, loco, habla bien, habla bien. Eso es para la previa de ley. Para que se empilen. Se empilen, mi gente, ya sabe. Pero ahora sí, manda la pregunta, ¿qué es, sí o qué? ¿Cuál es la pregunta, pues, pana? ¿Cuál es la pregunta? Pilas, mi gente, ahí, para que se ganen ese cuadro. Verán, también para promocionar un nuevo segmento que queremos hacer aquí en Función Mental, que se va a llamar ¿Sabías qué?, donde daremos a conocer varios argumentos históricos, incluso anecdóticos de la cultura hip hop y en sí de las culturas, de la música. Y la pregunta se va a llamar, ¿sabían ustedes a quién se le considera como el inventor del scratching o mago del scratch? Pilas con esa pregunta. A los que respondan bien, verán, les repito, ¿saben ustedes a quién se le considera como el inventor del scratching o mago del scratch? Pilas panas, gente, ya los saben. Que nos vayan a ir respondiendo entrarán al sorteo para que se lleven el trabajo de Pilas, Sabe. Ahí está, loco, ahí está, ya saben. Igual, la R de Roots. Compartir un poquito, ¿no? Con la gente, igual de un poco del arte que se hace uno. Qué bacán, igual lo tenía por ahí ese cuadro y me pareció buena idea tratar ahí con la gente, congeniando y que alguien se lo lleve, mi gente, pilas, ya saben ahí. Pero bueno, sigamos con más música, algo, ¿sí o qué? Más que fusión. Antes, viejo Cristo, ahí decirle, pues, el temita que acabamos de escuchar es una verdadera fusión, ¿no? Por eso, claro, de ley, por eso fusión mental. Yeah. Podemos notar esa fusión de, primero, el, digamos, el ritmo, segundo, la letra y tercero, digamos, el dialecto o la lengua que están utilizando. Claro. Este proyecto es demasiado, digamos, importante porque está visibilizando o rescata ese lado de la lengua que muchas personas somos ecuatorianos y no sabemos. Entonces, este tipo de proyectos o personas que manejan esas temáticas o ese tipo de lenguas son gente, digamos, que a la final está salvando esos aspectos de la cultura que se están perdiendo poco a poco, ¿no? Y mediante la música, digamos, están perpetuando o están haciendo que esto no quede en el pasado. Entonces es una nota full bacana y qué chévere por los panas y por los también que están apoyando full a la cultura. Como ya lo dijo Cristo, ¿no? Es como que el idioma nativo como que se lo olvida, ¿no? También recordarles que esa producción va de los rappers, creo que es de Ottawa Rap, Otavalo, loco, todos los manes de Otavalo ahí representando. Un saludo ahí para representando, ¿no? Toda la gente ahí, qué bacán, loco. Continuemos con un poquito más de música, loco. ¿Sí, ¿Qué les parece, muchachos? Claro, ahora sí vamos a ir con Retina Flow. Randy, loco, después igual. Les votamos Retina Flow. Yeah. 232 ahorita de Randy Acosta. Y respondan las preguntas. Dos gente. Preguntas, respondan ahí. Si es que también, quieren. También. La otra también respondan igual, loco. Para que entren más gente al sorteo. Todo Google, Pilas. Ese Randy Acosta, loco. 232. Que lo disfruten. Será mejor que atento estén, que estará pasando un tren, salgan de la vía, súbanse al andén. No con destino al Edén, sino a cualquier de los latinos, campesinos, citadinos, por doquier que estén. No me importa quién es quién, solo debo hacer el bien, me dice la cien, no sé si me entienden, men. Dedicado a los que creen en un mundo mejor posible, a los que no lo entiendan, que les den. Que te puede contar que ya no sepas, un cuban de pura cepa, que no baila salsa ni discoteca, epa. Solitario, como lobo de la estepa, un recuerdo con tristeza el día que hice las maletas. Esta baba, los cabezas huecas, que no entienden que me tomo el rap en serio en medio de tanta ley seca. Yo no tengo flow ni nada, yo lo que tengo son tremendas ganas de hacer rap. Si no lo entiendes, no te metas. 11 años que en la cuerda, siendo la misma mierda. Lo que pasa es que muchos no me recuerdan. No se pierda que la izquierda me motiva. El olor de la sativa, jefa, mi forma de vida. He gastado saliva, tiempo y también dinero, comprando de segunda mano y flores para los que se fueron. Saludos pa' Cancerbero, pa' Lizupa, pa' Raimito, pa' Caputo, Gary, en fin, el combo entero. El chino, sabes que te quiero, y dile a tu hermano invicto que de pana nunca olvido el apoyo sincero. He sido un maldito extranjero, pero realmente maldito con los malditos que lo dijeron. Con tatuajes de pandillero, barba de musulmán y con no sé qué cosa más me confundieron. Gracias a los que mintieron, fingieron ser compañeros, comieron, se fueron, no se despidieron. Pero sin ningún pero, gracias. Ya superé aquella derrota de Brasil en el Mundial de Francia. Y he pensado desde la infancia que si el tiempo lo cura todo, ¿por qué no lo venden en farmacias? Será mejor que atento estén, que estará pasando un tren. Sacan de la vía, súbanse al andén. No con destino al Edén, sino al cuartel de los latinos, campesinos, citadinos, por doquier que estén. No me importa quién es quién, solo debo hacer el bien, me dice la cien. No sé si me entiendes, men, dedicado a los que creen en un mundo mejor posible, a los que no le entiendan, que les den. No tengo nada extraordinario, solo soy un cuerpo gordo y una voz que hablara en pos de los del barrio. Ni televisión ni radio, gracias por las visitas y los comentarios, ese es realmente mi salario. No me quisiera despedir, pero me tengo que ir, real o falso como el fin del mundo en el 2000, pero antes quisiera pedir tan solo orden y progreso como en la bandera de Brasil. Será mejor que atento esté, que estará pasando un tren. Salga de la vía, súbanse al andén. No con destino al Edén, sino a cualquier de los latinos, campesinos, citadinos, por doquier que estén. Eso fue 232 de Randy Acosta. Uno de los, bueno, yo ya lo he dicho en varios programas, para mí es uno de los mejores en sí, que representa el rap latino. Muy buen rap, rapero cubano, representando a toda Latinoamérica. Panas, ¿qué tal ese temita? Bueno, qué bien. ¿Qué tal? Primero digan, ¿qué tal ese temita, muchachos? Bien, pues loco, ¿qué les bien. Pareció? Tal caso refleja lo que en sí, digamos, un estereotipo hacia el rapper, loco, ¿sí o qué? Porque también dice con barba de musulmán y que otras cosas me confundieron, ¿sí o qué? Y la cuestión es esa, ¿no? Esa creo que nos mantenemos en esa nota, ¿no? De esos estereotipos, loco, pero ahí está, pues, loco, hip hop para callar las bocas a las demás gentes, loco. ¿Sí o qué, Pavo? O claro, Cristo, ¿qué piensan ustedes? Claro, podemos ver incluso una producción musical y el trabajo y el audiovisual, ¿no? ¿Cierto? Igual súper es, bueno. Ajá, un trabajo, digamos. Claro, claro, pero bacán, mi gente, igual ya toda la gente que está enganchada, póngase pilas ahí con la pregunta, ya... viejo Fallo ahí por ahí mandó una respuesta, ¿no? También mijo, Gran nos dice Flash. Gran Master Flash, loco. ¿Cómo se acerca digo, por ahí, ¿no? ¿Cómo te lo digo, mijo, que sigas participando? Se acerca, no, se acerca, loco. Sigue participando, te acercas, pero no es del... No es Gran Master Flash, loco. Gran Master Flash, a quien se le considera el creador del scratching. Es alguien cercano, es alguien cercano, es alguien al que se le consideraba la mano derecha del Gran Master Flash, el que... Se le considera como el inventor del scratch. De ley, loco, qué bacán, sigan igual. Sigan ahí investigando, padre. Pero también un saludo ahí también para Juanfer, loco, que está enganchada a la fusión, loco. También nos dice, pregúntele a Cristo cuántas copas tiene Real María. A ver, Cristo, ¿cuántas copas tiene Real María? Oye, buena pregunta. Buena pregunta, Juanfer. Juanfer Mosquera, mi hijo Rex, saludos. Este man es un panita de la facultad igual, por cosas de la vida tuvo que viajar a España, mi pana. Un saludo para ti, y tú sabes que igual tú le haces full a la cultura del hip hop. Yeah, loco, siempre. Un saludo a mi pana, bacán. Qué bacán que sintonices y tener ese contacto. Pero responda, responda. Para ser concretos, yo conté, hermano, las tres veces que quedamos campeones, loco. Tres, ahí no chato. Sé cuántas veces más con el nombre de Real María representarían, pero las que yo participé y estuve ahí fueron tres, hermano, y... Como siempre hemos dicho, tres races por Real María, loco, y que el equipo bacán, nunca muera, bacán, loco. Mi gente, Real María, muchachos, ahora, pilas ahí. Juanfer, responde si es que son las tres o respóndele si sigue participando este más también. De ley, loco, de ley. Pero bacán, loco, igual también, como ya Fabo lo dijo al inicio del programa, ¿no? Vamos a tener algunas sorpresas. También igual la nota es que vamos a tener una sorpresa nuevas aquí desde donde estamos transmitiendo, sorpresas de aquí de Pandora bonitas. Lab. También igual para que la gente caiga, ¿no? Aquí a la cafetería. Eso, vamos a hacer proyectos. Proyectos, vamos a hacer el programa en vivo y vamos a tener público en vivo, loco. Eso, okay. Eso, claro, eso, sí, hay que, mi gente. Eso hay que acotar. Si quieren, bájense también eso acá. Eso hay que acotar. También las próximas programaciones ya vendrán otra vez los artistas yeah, invitados. Ley, retomaremos el segmento concierto en cabina. Y pueden venirse acá a la cafetería ajá. Pandora Lab, que es entre la Vaquerizo Moreno y Diego de Amaro. Cáete, el concierto bro, en cabina, pueden estar aquí, pueden pegarse un cafecito, un canelacito lo bonito y escuchando buena música. Ya claro, saben que claro. El concierto en cabina la gente se destraba. Una sorpresa, yo que favor, pero... Falta otra, loco, también por ahí. ¿Qué será? ¿Qué será usted? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Claro, unas sorpresas muy bonitas que claro, se vienen en un futuro por los ahí, programas. Tienen que estar pilas, panas, porque... Nueva presentadora, no, nomás solo les digo, solo les digo que va a haber buenas sorpresas. Yeah, yeah, pero... Ah, y el segmento de... Nuevo segmento. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Para que ustedes también estén investigando y también en la fanpage, por medio de Fusión Mental, vamos a estar... constantemente subiendo las anécdotas históricas y estas notas para que también se enteren por medio de ahí, de las que digamos en el programa, yeah. Y en la tarde le estaremos subiendo. Ya, yeah, ya, yeah, también gente, creo que viendo cómo nos sale, igual hoy el sorteo, creo que dejando una semanita, creo igual unos trabajitos también que tengo por ahí, los iré sorteando para que la gente esté más enganchada, yo que acá la fusión mental, loco, claro, ya claro, saben, claro, igual claro, aportando claro, un poquito un grito, ahí. Un grito de los invitados. Tenemos uno ya. Para bien, que vean que no estamos solos. Ya vean la primera audiencia. Ahí estamos. Y vamos para más. Ya viene la gente, loco. Así que. Ya después quiero ver a. Ya están pegados en las ventanas. Pandora, llenazo aquí. Llenazo en las ventanas. Con buena música. Esperemos que sí, muchachos. Esperemos poco, que sí. Muchachos. Ojalá que en los próximos programas se pueda dar eso, pero. ¿Qué será, muchachos? Compartamos un poco más de música, ¿sí o qué? De una. Solo una cosa para contar. No. Los canelazos. Pepa, ya nos pegamos. Ya se desgustó. Ya hicieron el control de aquí calidad. En Pandora Lab. En Pandora Lab, loco, buenos canelazos si quieren, ya saben. Pilas, como ya busquen. Lo dije, Diego de Almagro. Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno. Moreno, pilas. Pero ahora sí vamos con ese tema que creo que lo estábamos pidiendo, creo yo que. Claro, es el primero que original. Dijimos y no lo mandamos, no lo mandamos para que se pongan pilas, pero ahora sí, retina floja, movimiento original. ¿Prende qué? ¿Prende qué, Cristo? Para que se active esa people. ¿Prende la? Prende low. Prende low. Prende. Sácase los lentes para que vean lo que es. Relájate, pana. Pila, mientras pasa el tiempo, te consumiré. Y si es a fuego lento, más feliz seré. Hasta que aparezcan palitas bajo la pared. Mata la pasión, diversión, mi inspiración. Déjenlo tranquilo, déjenlo viajar. No descargue los motores, déjenlo volar. Tranquilito, todo cielo de mi oscura ciudad. Te lo dice tu faceta y más para original. Prende la nota, camina, no ya fuma. cuatro, siete, cuatro, cuatro, siete, paña, fúmala. El diario en la esquina con personas que arriba de secundario. Chuchando mi defensa, pero no tiene por cuento, si es sumario. Me toco en esa mano y tú, no duermo luego. La vida por las nubes y jugando con el fuego. Los colores y matices observando la violeta. Bienvenido a la rutina que no se llama cometa. Admiren a la paso por deporte. Emprende la bota, emprende la nota, comprende que explota. Hoy vuela nuestro toy, brota la planta con nota y se explota. Está seca mi boca, sofoca, prende el foco, manda faca, rima de roca en roca. Cemento se desfoca, el humo se enfoca con broca brosa, está con paso de hoja. Yo cojo en retina la roja, dona me despojan y hacen que lírica escoja. Parte párrafos que cojan con métrica roja foca. La piel foca, no encesta mi boca, se enfoca ya con boca, una junta con cuatro cuatro. Pasa el tiempo, te consumiré. Y si es a fuego lento, más feliz seré. Hasta que aparezcan palizas, va para pared. Mata la pasión, diversión, mi inspiración. Déjenlo tranquilo, déjenlo viajar. No descargué los motores, déjenlo volar. Tranquilito, todo cielo de locura ciudad. Te lo dice a tu base, está el mapa original. Sentirse diferente, que nadie te sienta. Yo no quiero cambiar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gente, estamos de vuelta, locos, igual rectificando, ¿no? La gente que se recién está enganchando, pilas con el sorteo, estamos sorteando un cuadro de mi persona acá, Savic, loco, Immortal Roots, y yeah, ahí está, loco, pilas, mi gente, igual, Favo, repítele la pregunta para que la gente cache igual. A ver, a los que se están conectando ahorita, para que recién la gente que se conecta, loco. Es, ¿Saben ustedes a quién se le considera como el inventor del scratching o el mago del scratching? Ojo, ojo, el inventor, loco, el inventor. Pilas. Se lo considera como el mago, es el inventor del scratching, panas. Pilas, loco, se llevan ahí ese cuadro. Tengo que decirte, viejo fallo, que nuevamente sigue participando. está cerca, pero dele, no es. Dele, esa, qué bacán, loco, qué bacán que tenga esas ganas, loco, de llevarte ese cuadro, loco, qué bacán. Claro. Repite, mijo, repitamos la pregunta. ¿A quién se le considera como el inventor del scratching o el mago del scratch? Pilas, el inventor del scratching, el mago del scratch. El inventor. Mano derecha de... Ve, hasta le damos pistas. Mano derecha de Grandmaster Flash. Ley, loco. Pilas, panas. Pilas. También no decirles que no es que nosotros cogemos y nos inventamos, sino que hay una investigación de fondo. Recuerdo que Google hace unos años por el aniversario de hip hop, del nacimiento del hip hop, hizo como una presentación sobre toda la historia de hip hop, donde se podía ver el primer grupo femenino, y ahí también se basaron en documentales y tantas cosas para hacer eso. Ahí también tenemos la fuente. Y sabemos por eso quién es el inventor del scratch. Sigue participando, que todavía no es. Mi gente, pero igual comentando también la musiquita que se sonó hace un momento, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, muchachos, de ese tema, no? O sea, ¿incita un poco o incita, digamos, a fumar o no? ¿O qué creen ustedes? ¿Qué creen que, bueno, una pregunta a ver para hacerles a ustedes, creen que el consumo de estupefacientes, digamos, en este caso como marihuana, se sigue siendo un tabú, la gente le sigue pareciendo malo, o qué piensan ustedes, muchachos? A ver, para comentar un poquito de eso y para que la gente cache ahí, ¿sí o qué? Un tabú sí es. Sí es tabú, y sí, yo creo que siempre va a seguir siendo un tabú. La gente sigue, como hemos dicho, adomesticados de mente y no ven una realidad ahí. Saben que igual esto es parte de la naturaleza, pero siguen considerándolo como un tabú. Sabes que igual los policías, la sociedad... Ve a alguien fumando marihuana y ya le tachan de este delincuente drogadicto. Igual que cuando nos ven con los pantalones anchos y ese tipo de cosas. Tabú sí va a ser, claro, pero lo bueno es que hay gente y las nuevas generaciones están tratando de eliminar ese tabú, de eliminar ese estereotipo, de eliminar estos estigmas que en realidad no hacen progresar, evolucionar a la sociedad. Claro. Fabo, como tú dijiste, o sea, tenemos que tomar en cuenta el origen, ¿no?, de este estupefaciente. Tenemos que tomar en cuenta que es de origen vegetal. El problema, digamos, es que las personas lo utilicen para uso recreativo o uso lúdico. Ahí, digamos, que viene la distorsión sobre el verdadero uso de la marihuana, porque... Vayan, investiguen en medicina, en temas para tratar dolores, o sea, esto es muy beneficioso. A nivel de Canadá y Estados Unidos, al menos, la industria de la marihuana está por los aires. O sea, esto Uruguay, es... Holanda también. Uruguay, obviamente, claro, hablemos también, de políticas, ¿no?, públicas. O sea, más en el ámbito de la medicina, ¿no? Acá, como salud. Hablemos de que hay una generación de gente que es full conservadora, pero obviamente los tiempos cambian y esa gente... poco a poco va a tener que dejar de lado, y nosotros, quieran o no, vamos a ser la nueva generación, y con este programa tal vez portavoces de una nueva generación o de una nueva ola que está cambiando la mentalidad. Entonces no tachemos de si la marihuana es buena o mala, sino veamos el uso. Claro, de ley. Porque si más tú le todo. Usas solo para uso lúdico, pues sí, tal vez vas a ser objeto de, no sé, de como dijimos, de estereotipos o de que te miren mal. Pero si nos vamos a un uso ya más medicinal, más... digamos, trabajado, o sea, la marihuana tiene full beneficios y eso está comprobado. Claro, no, es como tú mismo, Cristo, lo dices, no, depende del uso, loco, porque lúdico, recreativo, medicinal, hay cuestión de cada uno, pero ya, como ya saben, no, perder ese tabú, como lo dijo Fabo, lo claro, que... investiguen, o sea, no nos claro. crean, investiguen, muchachos. Ya, ustedes mismos muchachos, desen siempre... cuenta los beneficios y lo que hay en contra y dejen de seguir repitiendo lo que dice la prensa o lo que te dice tu papá, tu mamá. Investiga tú mismo y date cuenta que estas cosas también tienen puntos a favor y obviamente puntos en contra, ¿no? Ya claro, depende tú cómo lo veas claro, y cómo lo ves. Claro, literalmente hay que investigar, no hay que basarse, digamos, en prejuicios. Investiguen, así como también investiguen quién es el claro, inventor del scratching. Claro, pilas, la gente que recién se engancha, quién es el inventor. Pero sí es verdad, hay que investigar, no hay que dejarse llevar por simples estereotipos, por terceras personas. Yeah. Yo creo que también no acotando algo, creo que también es se le da tanta esa, digamos, esa prohibición a la marihuana digamos, por las farmacéuticas, que tienen, creo, mucho que ver, porque saben que sus medicinas elaboradas, si es que la marihuana se la comenzara a vender de forma normal, medicinal, perdieran mucho las farmacéuticas. Claro, entonces, también se cae su negocio, pues, se cae su imperio, claro, porque exacto. Es un imperio. Entonces creo que es uno de los problemas, y también los gobiernos. Los gobiernos, pero bueno, sabes, pero que bueno, mi gente, ya muchos saben, gobiernos lucran de... Claro, claro, exacto, pero ya saben, ¿no? Siempre con las buenas vibras, creo yo. Eso es lo bueno de... Mandarle un saludo al pana Juanfer, ¿no? Que dice que sí, pilas. Que sí, la acerté, pilas, mi gente, verán, pilas, copas, este es el cuadro, dice, ¿no? Pilas, pero sí, digamos, con más música, así que muchachos, igual, recordando un poquito del anterior programa, mandemos un tema de Favo, ¿sí? Que promocionó un nuevo EP, loco. Ese es el apoyo, loco, bacán. Pilas, eso es, tengo. Ya sabes, Favo, que Fusión Mental, tus fans número uno. Pilas. Siempre apoyando, loco. Pilas, suelta eso. Solo tengo un viejo cuaderno donde reposan varias canciones, un par de hermanos de otra madre que me brindaron los callejones. Tengo un escudo que me protege de lo que hablen ciertos cabrones. Y si tú tienes lo que yo tengo, pilas, mi gente, enciendan los lones. Tengo mi barrio, perro, no tengo vino y fierro, tengo una rima brava, colegas, pales, cierro sentimientos, entierro cuando escribí, me cierro colillas de cigarro dentro del C, y cero sueños que estoy en día cumplir, no sé, pudieron gestos nada, sinceros para los que mintieron una lealtad de hierro pese a los traicioneros y malas intenciones pa' quienes me jodieron, muy malas experiencias por los que sé, nos fueron una misión gigante que es ajena, dinero, una vista estancada dentro de un lutero y el regalo más grande un 22 de febrero. Tengo letra de sobra aquí en mi lapicero para enterrar los vivos, comerme el mundo entero. Hoy les mando saludos a los que no creyeron y sepan que este loco se morirá rapero. Yo tengo un viejo cuaderno donde reposan varias canciones, un par de hermanos de otra madre que me brindaron los callejones, un escudo que me protege de lo que hablen ciertos cabrones. Si tú tienes lo que yo tengo, pilas, mi gente, enciendan los bloques. Tengo ganas de empezar a contar lo que yo siento, decir que lo vivido no solo se lo lleva el viento. Las experiencias ganadas no son solo para recuerdo, te acompañan día a día en tu constante crecimiento. Como te cerran la boca, varios términos creyeron que me vieron y fingieron estar conmigo y se fueron. Que hasta ahora me miran para abajo por ser rapero, yo les miro frente a frente, demuestro que voy primero. Tengo ganas de decirle a los míos que cuenten conmigo en cualquier lío. Ya, gente, estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado de ese tema, ¿no? Como ya lo dijo Favo, ¿no? Recordando la pregunta para que se ganen ese cuadro. Cristo, enseñe ese cuadro ahí que se está sorteando, loco. La gente que recién se está enganchando, pilas. La pregunta, gente. ¿Quién es el inventor del scratching, loco? Pilas ahí, el inventor, loco. También se le conoce como el mago del scratch. De ley. Ya tenemos por ahí algunas respuestas que nos están mandando. ¿Sí o qué, Favo? ¿Qué será por ahí? Claro, por ahí también nos mandan otra respuesta. Gran Wizard Teodore. Como dijo viejo Cristo, vamos ahorita a ver en nuestra base de datos, vamos para a verla, tibio, y al final te estaremos diciendo de ley, la respuesta, de ley, mi gente. Si es o no, se es, pero también sigan participando, todavía nadie es el ganador aún. La pregunta. El mago del scratch. A ver, ¿quién es, Favo? Gran Wizard Teodore. Gran Wizard Teodore, loco. Gran Wizard Teodore. Y bueno, viejo Fallo respondió bien a la tercera, pero respondió bien. Claro, eso es, loco, qué bacán. Ese es más que todo el apoyo, loco, que estás enganchado ahí al programa. Y de una hermanita, ahí está, loco. Venga, pues, cuando tenga tiempo para retirar su premio, viejo, loco. Viejo Fallo, ahí te está, lo ganaste, loco. Se lo ganó, bro. Te lo llevas a la casa. Sí. Aplausos, aplausos. Pila, loco, qué bacán. Pila, recalca ahí lo que se va a llevar, loco. Lo ideal sería que venga Cano para que reciba aquí en vivo. Pilas, pilas. Y en el programa en vivo. El otro miércoles mejor que vengas acá en vivo y te llevas del trabajo, loco. De ley, la cuestión mental que cumple. Claro, mi gente, igual ahí. Explícale un poquito, amigo. Una R de lo que... ¿Qué técnica utilizaste? Tengan entendiendo ahí un chance, muchachos, verán. O sea, esta es una R, loco, de Immortal Roots, las raíces, loco, siempre. Bueno, aquí he utilizado... bueno, está hecho en Fomix, loco, en un Fomix azul. He utilizado acrílicos, como ya lo ven, un poco también de marcadores Posca, loco. También he hecho una caligrafía ahí mezclando estilos de letras, estilo de letra chicana y una caligrafía, loco. La cosa es que lo tenía por ahí guardado y me pareció una buena idea que la gente que esté enganchada acá, la fusión mental, se lo lleve, loco. Qué bacán, Fallo Roots. Ahí está su cuadro, mijo. La R de Immortal Roots, loco. Vamos ahí a sorteo. Chévere, mi pez. Pila, chévere, mi pana, chévere, bacán, loco. Ganaste, loco. Bacán, loco. Así que igual anda, dile a tu gente. Que caigas. ¿Sabías quién es el inventor del scratching? Yeah. Y sí, también sabes dónde se ganan premios, dices. Y le dan los que vengan acá. Fusión mental. Pasando un programa, creo yo, iremos sorteando así igual pequeños detallitos para la gente, igual algunas ilustraciones, loco, de la fusión mental acá de Savic, loco, Immortal Roots, pero... Ya llegando a la parte final del programa, mandemos un temita, ¿sí o qué, Fabo? Y volvemos. Mandemos el temita de Arquirrap, loco. Ya sabes, loco, vamos a mandar el tema siempre aquí apoyando a la gente. Yeah. Te llevaste el premio. Anda, dile a tus panas que Gran Wizard Teodoro es el inventor del scratching también, loco. Yeah. Y que caigan la próxima semana acá la fusión mental, todos, loco. Todos invitados, Pandora Lab, Pandora Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno. Pilas. Vamos con el tema y volvemos, loco. Mandemos para los... el tema. Esto es, ¿qué es? ¿Qué es? Aquí rap Fallo, loco. Fallo Roots. Pilas, mi gente, escuchen. Será todos tus sentidos, son en tu radio. No suelo dibujar planitos en AutoCAD, es traficar la vida con utilidad. Arquidrap, yo Arquidrap, taller de creatividad, luz e identidad. No suelo dibujar planitos en AutoCAD, es proyectar con forma cualquier actividad. Arquidrap, yo. Gráficas letales, culpables invaden a papeles y formas habitables, son señales dentales, ortogonales, hiperboloides que curvan según se escale. Go, ya. Malandra arquitectura, habla con gráficas muy crudas, dura partitura, estructura, meta. Mi caso hippie guadúa, apropiación pública con habitar, lucha la vivienda y lo comercial mistifica con sal a la fanesca de ciudad. Para respirar en plazas, la ronda, boulevard, circular, desmovilizar, es gritar, caminar, desplazar, correr, saltar, es respirar en una plaza de ciudad sin un policía que pueda coimar la urbe consolidada por el hogar, sin montañas o bosque forestal, los pulmones de la tierra, muerte les verán, porque fiscalizará sustentabilidad ya, sus crías, este mundo los tragará, flexibilidad vertical y horizontal, oh, conversantes y paredes que encierran, con plantas y gradas para llegar a las terrazas. Los paisajistas de ciudad, Arquirrap, solventar necesidad de toda ciudad. No es solo dibujar planitos en AutoCAD, es graficar la vida con utilidad. Arquirrap, yo Arquirrap, taller de creatividad, luz e identidad. No es solo dibujar planitos en AutoCAD, es proyectar con forma cualquier actividad. Arquirrap. Edificio y verso como material, si tu cara son chocoto y vegetal. Innovación guadúa y babú gigante, sabiduría eterna, renovar los materiales. Gran hazaña, diseñar con guadúa caña, esta telaraña sustentará mis cabañas. Vivirá por siempre, estructura no se daña. si se la mantiene y si siempre se la baña. Mañana con el arte nuevo arma voz, fue fileta femenina surbando el diseño, pero ornamento y delito lo clausuró. El modernismo con 2X se acabó. Entrega más, se entrega más, se entrega. Idea expresada con maqueta y noche en vela. Tenga, creación de trazos y rectas, polilíneas en puntos, que es interfecta. Archirrap, solventar necesidad de toda ciudad. No es solo dibujar planitos en AutoCAD, es graficar la vida con utilidad. Archirrap, yo, Archirrap, taller de creatividad, luz e identidad. No solo dibujar planitos en AutoCAD, es proyectar con forma cualquier actividad. Archirrap. Pilas, pilas, mi gente. Escuchamos la canción del ganador, loco. Del también ganador, un panita, del panita Fayo Ruth, loco, que se ganó el cuadro. Bacán, loco, bacán ese enganche, loco. La sintonía siempre presente con el man, loco. Y ese fue un video de Aki Rap, loco. Aki Rap, salud, igual mezclando, salud, mezclando lo que él ama, ¿no? Un poco del, de la, claro, arquitectura eso, y el rap, loco. Aki Rap, loco, ¿sí o qué? Claro, eso es algo interesante, ¿no? Que él mezcla en este tema su carrera y creo que le apasiona, bacán, bastante, que es la arquitectura. El man sigue arquitectura igual con nosotros, ahí le conocimos en la, en la Universidad Central, que es la, una facultad, la de arquitectura un poco más abajo de la nuestra, que es la FAXO, y le mezcla con el rap. Entonces es algo interesante, ¿no? Mezclar, decir como que el rap también construye, o sea, el rap elabora esto, fortaleza, igual que la arquitectura, tiene. Entonces es algo bacán, loco, y, pero muy el man va construyendo letras, es una bestia eso, loco. Qué bacán, loco, qué bacán. Sabes, igual también nos dijo un mensajito, manda, ¿no? Claro, pues nos dice, gracias, ñaños, ya tengo nuevo cuadro para el estudio de la Sauna Records. Sauna Record, bro, bacán. Bye, hermanos, máximas energías, y déjame decirte que también les devuelvo las gracias de ese cuadro con la producción y grabación de un tema, dice. ¿Quién quiere? La tenemos a la Sauna, igual, mi gente, ya sabe, toda la gente que está enganchada. Si quieren grabar sus temas, ya saben. Fayo Ruth, la Sauna Records. Manda, loco, la dirección y dónde puede caer para grabar para temas graben, en la Sauna, bro. Records, loco. Es, y aquí, ya sabes, te promocionamos igual, bro. Fayo, siempre bacán con usted. Y asomará, pues se ha desaparecido, mijo. Ya es hora de pegarnos unas dos que tres. De ley, mi gente, de ley, qué bacán, loco. Igual recordándoles también que, bueno, recordándoles que, como ya les dije, ¿no? Creo que reiteradamente, siempre es bueno repetir para que la gente capte el mensaje, loco, y que cachen que vamos a estar seteando los cuadros, loco. Ya sabes, si quieres alguna ilustración, igual que te elabore algunas notas, igual acá, loco, Savic, loco, que también le muevo por ahí las cosas. Ya saben, hay un cuadrito, los pequeños detalles que se hace para la gente que está en sintonía, más que todo, loco. Claro, que claro. Bacán, loco, buenas vibras para todos, pero como dijimos anteriormente, ¿no? Creo que hay que seguirle fortaleciendo, ¿no? Con esos temas, igual. Siempre mezclando, creo, lo que nos apasiona, ¿no? Como ya vimos ahí el ejemplo de Fayo Ruth, loco, arquitectura, que en su carrera le apasiona bastante, creo yo también, y con el hip hop, loco, y se el venía, rap. Pues se venía un feed con Fayo, ¿no? Claro, lo hemos concretado. Por ahí no se venía, tiempo, pero ya lo hemos de concretar. Eso es un temita en contra de la represión policial. Ah, sí, de ley, loco, por eso estaba grabando. Oink, oink. Entonces, ya, pues es un temita en contra de... Pilas, pero sigamos disfrutando con más mocas, ¿sí o qué? ¿Con cuál nos vamos, ya, pues, Cristo? Ya no vamos a terminar, pero vamos a ampliar el tiempo porque la gente está enganchada, pana. Vamos con un poquito más. De estos, esta nueva banda que está pegando full, los Sudamery Jane. En este Sudamery caso James, nos vamos pilas. Con el vocalista que se llama Big Fly. Sacó un tema que se llama Mi Dueña junto a Jessil Arendi. Pilas, Mi Dueña. Un one shot para todos otra vez. Los que tienen dueñas. Para si todos no los que tienen dueñas. Escuchen la letra, muy bacana la letra. Pilas. No, yo no tengo los mandarinas, dueña. ¿Sabes? Los mandarinas boys, así que pilas, mi gente, escuchen. Pongan bueno. Atención a la letra. Pilas. A ver si se identifican ahí. Suéltala, bro. Ay, que caiga. Cuando la miro a los ojos, todo se me nubla, la verdad que me sonrojo y Ya, mi gente, estamos de vuelta. Recuerden, esto es Fusión Mental, acolitando a la cultura sin límites. Recordándoles un poquito el tema que acabamos de escuchar, es colaboración de Jesse Larenbe junto a Big Fly, uno de los cantantes de los Sudamery Jane, que van a estar presentes en este Saque el Diablo. Saque el Diablo de ley. Sigue pilas, muchachos, estamos estrenando este video. 13 también, de julio, loco. Recientemente este video lo mandaron en mayo de 2019. Como pueden ver, la locación es grabado en la Plaza Foch. Entonces, un material audiovisual muy interesante, la letra también pegajosa y un estilo, como ustedes saben, que Big Fly maneja, digamos, dos tipos de tonalidades, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo hace ese despliegue de ese talento y de esa lírica, y un tema, a mi gusto, bacano, bien trabajado, así que ahí juzguen ustedes. Igual hay más colaboraciones, más música, así que pilas, muchachos, chequen, se llaman Sudamery Jane. De ley, mi gente, ya saben, igual, ahora sí ya estamos en la última parte del programa. Los saluditos, igual, los saluditos. Todos los saludos a toda la gente que está enganchada, ¿no? Bacán, esas buenas vibras para todos ustedes, loco. Igual aquí ya acabando el detallito para de donde estamos transmitiendo, loco, Pandora Lab, loco. Ya saben, la fusión mental, loco, desde Pandora Lab. Pandora Lab, sí. De ley. Bacán, ¿no? A la gente que se conectó, viejo Fallo, que estuvo enganchado, loco, todo el quien programa. Se llevó el premio. Y se llevó el premio, mandó su tema y también ahorita que dijo que nos ganamos también un tema producido por el Mandel. Una bestia, loco. Y bacán. También para darles la dirección de la Sauna Records para que vayan, para graben. Que chequen. También hace la producción, buena producción. Vayan, panas, si quieren grabar sus temas. La dirección de la Sauna Records es en el barrio Patrimonio Familiar, segunda etapa, sector Monjas Alto, calle S17A y calle S3M. Les repito, en el barrio Patrimonio Familiar, segunda etapa, sector Monjas Alto, calle E17A y calle S3M. Para que vayan a grabar allá los temas. Pero bueno, bacán, loco, con toda la gente. Igual hemos disfrutado, creo que se ha pasado bien este programa, loco. Hemos tenido de nuevo a Cristo, como dijimos, ¿no? Ya no está omnipresente. Ya llegó presente, loco, bacán. He vuelto. Que se ponga los cachos. La segunda venida de Cristo. Ponte, Cristo. La máscara. Ya con eso nos vamos a despedir, bacán. Cristo en la casa, muchachos. Pandora Lab, la nueva pinta. Ya pilas, saben, pilas, la nueva saben. Casa, locos, Fusión Mental, Llave Q, no se olviden de sintonizar los miércoles a las 3 p.m. por www.llaveqonline.com o por Facebook Live a través de la fanpage Fusión Mental. Y los domingos a las 8 p.m., ya saben, los reprises, pero por www.radiocc.com, Radio Casa de la Cultura también. Pilas, panas, pilas, yo creo que ahora ya nos vamos. Nos vamos, sí. Yeah, pilas, mi gente, pero nos despedimos con una cancioncita, loco. No te vas a pegar un cacho. No se va a pegar un cacho. Pilas, ahora sí ya nos vamos, panas. Pero aguante, antes de irnos, nos despedimos con una canción, con un reggae, loco. Alma Rasta, loco. Ah, el regalito para de Alma Rasta, para Pandora Lab. Alma Rasta, panas. Concreto, pilas. Nos vamos. Pilas, Fusión Mental al aire.